One, two, three. Falling James in the Tahoe mud. Stick around and tell us all the tale. When I fell in love with a Gun Street girl. And I was dancing in the Birmingham jail. Dancing in the Birmingham jail. Ahora debo un podcast sobre Eddie O'Neill. Took $100 off a slaughterhouse Joe. Bought a brand new Michigan 20 gauge. You got all liquored up on that roadhouse corn. Hola, buenas. Bienvenidos a Palabra de Lo, un podcast sobre Evi Online. Yo soy K. Reilly. Yo soy de K. Scorp, me pueden decir de K. Yo soy Kion. Yo soy Kaz. Don Giros. Y Zadin. En el programa de hoy hablaremos sobre la actualidad de Evi Online. Hablaremos en una segunda sección sobre cómo instalar, o sobre cómo me ha ido a mí personalmente instalando Evi Online en Linux. Después, Longo nos traerá su sección de Lore. DK nos explicará las corporaciones, tendremos las píldoras de Zadin y finalizaremos con el debate, las corporaciones en Evi Online. ¡Adelante! Empezando por el principio, Zadin, ¿qué tienes que contarnos de las novedades en Evi Online? Bueno, a ver, en los últimos días todo el mundo hemos recibido un correo en correspondiente de CCP. Entiendo que todo el mundo lo hemos recibido, mucha gente no los ha leído. Pero bueno, lo que nos anuncian es que durante el mes de febrero vamos a tener cositas. Una de las primeras cosas que se anuncian será un evento PvE denominado The Guardians Gala, y que tendrá que ver con Serpentis y con los Angel Cartel, a los que supongo que tendremos que zurrarlos yendo a anomalías que irán apareciendo en todos los sistemas, tanto en HighSec, en LowSec, en Null, así como en Warhol. Es del mismo estilo que del el Crimson Harvest. En este caso se dice que la cuestión está en que Serpentis y Angel Cartel han descubierto un método para seguir con su sistema de contrabando de boosters de combate, eludiendo a Concord, y que los capsulíes tienen que asistir a Concord para evitar eso. Se habla de que posiblemente llegarán skins únicas y alguna otra cosa más. Me parece que también tendremos, como la vez anterior, los mini inyectores que tan famosos se hicieron de otros eventos. En este mismo correo también nos anuncian, antes de nada, este evento empezará el día 14 de febrero y terminará el 28 de febrero, así que supongo que durante esos días mucha gente se va a inflar de hacer PvP. Por otro lado, anuncian el show de EVE Online para el día 12 y también nos comentan que el CSM número 12 oficialmente da su pistoletazo de salida el día 3, es decir, a partir de mañana. Desde este momento, aunque ya hay precandidatos que han estado haciendo campaña, y yo creo que los que más o menos nos hayamos dedicado a leer hemos visto que ahí ya tenemos unos cuantos candidatos y que se están tocando muchísimos temas, es a partir de mañana cuando oficialmente los candidatos que quieran pasar la criba de CCP tienen que presentar sus solicitudes. Y por último, creo importante reseñar, es que en la web de Mitanni, que ahora se llama Imperium News, anuncian que, como todos los años, van a organizar un Burn Jita. Para aquellos que no lo sepáis, Burn Jita supone que durante unos días determinados cienes y cienes de naves baratas se dedican a cazar a todo transportista y pobre minero que encuentren en Jita y lo revientan. Los números en ocasiones anteriores, para que os hagáis una idea, y es que empezó en el 2012 con 518 billions de ISKs destruidos. Al año siguiente se destruyeron 578 billions. El 14, en el 2014, 586. En el 15 no fue un boom Jita, sino que se dedicaron a seguir el tubo de comunicación que habría entre Amar y Jita, y se dedicaron a destruir tanto en Amar como en la zona de Uedama un total de casi 700, de más de 700 billions. Y anuncian para este año un Burjita, así que ya sabéis, transportistas, mineros, todos aquellos que queráis que vuestras naves revienten durante los próximos días, acudid a Jita. No ponen la fecha exacta, como todas las veces que han hecho esto. Entiendo que cuando menos lo esperemos, un jueves o un viernes, empezará la masacre. Tanqueo por Plex, ya lo sabéis. Buena época para los traders, de todas formas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Además, incluso hay quien, yo creo que hay veces que hay gente que se atreve a ver si tiene las narices de pasar el bloqueo. Antes me ha quedado un poquito, bueno, me he quedado así un poquito pendiente, nos podemos lanzar un poco todos como lobos. Este evento del que has hablado al principio, ¿qué opciones o qué oportunidades da para jugadores nuevos? Bueno, las anomalías son idénticas a las anomalías que aparecen en los sistemas, que no hace falta provearlas, con lo cual aparecerá con un nombre muy característico y son fácilmente realizables con un crucero y unas skills medianas. Si tienes muy buenas skills con un destructor, puedes hacerlo perfectamente. Las de Highsec. Luego ya la cosa se va complicando conforme el nivel de seguridad va descendiendo. Eso sí, también os lo comentó y por eso os decía que es una oportunidad de PvP. Este tipo de anomalías, al final, el objetivo es acabar con una última rata, que es la que va a arrojar un contenedor. Y ese contenedor, que es el que tiene la recompensa del SITE, aparte de lo que te puedan pagar por eliminar ratas, ese contenedor suele ser muy valorado por los saqueadores. Pero también hay gente que se dedica a buscar PvP en estos días con este contenedor, provocando combates. Así que calculad bien, una vez que hayáis hecho la anomalía, si os aparece alguien, calculad bien si tenéis la posibilidad de enfrentaros o no. ¿De acá, Icrion, algo que añadir? Yo añadiría que aunque normalmente estos combats se pueden hacer con un crucero y skills simples, ha habido ocasiones en donde han sido más duros estos complex y no los haces con ese tipo de nave. Entonces primero medirlo y luego ya animarse a aventarse a todos. Bueno, medirlo para un novato, a lo mejor deberíamos explicarlo un pelín más. Medirlo, llevar una nave, ir despacito, no aventarse de golpe al centro de las ratas, sino ir viendo qué tanto DPS te hacen y estar preparado para huir. ¿Puntean en los eventos? Hasta ahorita no, pero no sabemos qué sorpresas puede sacar CCP. O sea que un nuevo puede coger su crucero e ir tranquilamente, lejos de las ratas, empezar a bajarlas, mirar a ver cuánto daño recibe, si ve la cosa fea se va, y si la ve bien sigue, ¿no? Exacto. Sí, en principio, siempre y cuando eso es, no hayan decidido los de CCP añadir un grado de dificultad más con punteo. Aparte de la dificultad que has comentado antes del PvP, que a lo mejor cuando termines recoges tu cargo, viene otro y dice, hola, pa' mí. Sí, a ver, eso va a ser lo habitual, o sea, que lo sepáis. La competencia en Highsec por hacer estas anomalías es altísima. No os extrañe que estéis pensando que lo estoy haciendo bien, estoy haciendo la anomalía, he acabado con la primera oleada, estoy acabando con la segunda, voy a ir a por el Battle Cruiser. Normalmente la estructura suele ser esa, destructores, cruceros, te los vas eliminando y lo último es un Battle Cruiser. Pero no os extrañe que os aparezca un pez más gordo que vosotros. Tened cuidado. Cuando hagáis estas anomalías, tened cuidado. Porque los que acuden a este tipo de anomalías para el final van preparados para combatir. Longinos y Kaz, ¿alguno de los dos se va a animar a hacer las anomalías o vais a pasar? Aprobarlas seguro, a hacerlas mucho dependerá. Yo, si me encuentro alguna por ahí, pues si no recuerdo mal, la última vez te daban algo que valía, no sé si eran 25 millones o algo así, creo recordar. Y eran fáciles de hacer, en plan, en 10 minutos las tenías hechas. Entonces, si me la encuentro por casualidad, pues sí, la haré. Pero no voy a ir buscándolas, la verdad. ¿Y qué? Yo lo que iba a decir es que nunca he estado en ninguno de estos eventos. Por A, por B o por C, no he coincidido jugando en ninguno de ellos. Entonces puede que pruebe a ver de qué van, por conocer más cosas del juego. Pero realmente no es el tipo de cosas que me atraigan mucho, la verdad. Hombre, es interesante. Los eventos estos son interesantes siempre y cuando, por ejemplo, den el chute de experiencia. Para alguien que esté farmeando skills, es un incremento de SP es bastante bueno para la gente novato. Sí, además se habla que se va a volver a utilizar el Super Care Injected Nanocoatings, es decir, que es posible que tengamos esos mini inyectores. ¿Os acordáis que en el evento anterior hubo unos mini inyectores de skill points que tenían una duración limitada de tiempo, creo que era, y parece ser que se van a volver a utilizar? Había una como droga, ¿no?, que te aumentaba los atributos. Sí, pero también había una especie de mini inyectores que te aumentaban skills. Eso era en el tutorial, yo creo. Entonces es verdad, es lo que te aumentaban eran las... sí, es verdad, es verdad. Sí, pero lo que hay que tener en cuenta es que, como todo en EVE, lo que tienes que pensar es si te compensa con respecto a otra cosa que puedes estar haciendo. Me refiero, si yo gano más dinero de otra forma y puedo comprar los objetos o lo que den haciendo esas cosas, entonces me compensa hacer mi fuente de dinero habitual e invertir el tiempo en eso y ya se lo compro a otros. O sea, a nivel de Warhol, entras en un sistema que esté vacío, hay como 5 o 6 anomalías, te las haces en media hora y ya tienes los chutes de experiencia para los atributos para una semana. Sobre todo si tienes los atributos al 5 de Biology. Mira, normalmente estos eventos en HiSec en especial, sobre todo, no suelen compensar el tiempo contra otras cosas que puedes hacer que te dejan más dinero. A excepción de que siempre en este tipo de eventos, TCP pone en uno de cada 500 o cada 1000 que te sueltan un Plex o un multitraining o cosas muy especiales que sí te compensa todo eso, pero repito, sale uno cada 500 o 1000 sitios. Entonces, en promedio no compensa, a menos que tengas mucha suerte. Vamos, que si eres un novato y te toca un Plex, métete en la primera estación que veas y déjalo allí. Pínchatelo, en vena. Pínchatelo. Ahí, la competencia es brutal, ¿eh? En HiSec, la competencia por estos de estas anomalías es brutal. Bueno, y para esta segunda sección, aprovechando mi experiencia loca con Linux la última semana, me gustaría comentar un poco por encima. Tampoco quiero hacer un tostón, simplemente dar algunos datos que puedan ser de utilidad a alguien que quiera jugar a EVE Online desde Linux. Yo caí en el bucle de tener un Windows 7 pirata y te salta el aviso de Windows 10 que te dice: oye, que si te pasas a Windows 10 tienes la licencia. Instalé Windows 10 al mes me parece que fue, me dijeron, oye, que no lo tienes activado. Me metí en el programa Insider de Microsoft para tener otra copia activada, pero al mes siguiente me volvió a pasar lo mismo, me volvieron a pedir la licencia, la activación. Entonces, como no estaba mucho por la labor, pues decidí mi viejo sueño de instalar Linux como único sistema operativo y jugar a EVE desde ahí. La verdad es que la instalación de EVE no tiene ningún problema. Tú instalas tu distribución de Linux, te instalas Wine, que es el emulador de Windows, y CPP Snorlax hizo un launcher nativo para Linux que funciona estupendamente. Simplemente te lo descargas, arrancas desde ahí y te arranca el juego perfectamente. Dentro de EVE no vi ningún problema. Hablaban de que a lo mejor había algún problema en la vista esta de estación, que no sé si alguien usa, que vas con tu personajillo con un sofá. No. Yo creo que no la usa nadie, pero además no vi ningún problema en ninguna de las secciones, en nada del juego, durante toda la semana que estuve jugando. Los programas que más o menos uso yo, Pifa, por ejemplo, evidentemente es nativo de Linux, por lo tanto se instala sin ningún problema. Evemon, te lo puedes instalar con los binarios y lo emulas con Wine. Evernus, que es un programa que usa menos gente, pero para gente que hace marketing en Gita, viene muy bien. Te dan el código fuente y lo puedes instalar y compilar desde ahí. Mumble está en los repositorios directamente de Ubuntu, que fue el que instalé yo. TeamSpeak se instala sin ningún problema, con un ejecutable, con un run. Y el resto de programas que suelo usar son vía web, así que en ese sentido, muy contento con la experiencia. El juego va muy bien, quizás se notaba una ligera sensación de que todo iba un pelín más lento a la hora de girar la nave o a la hora de moverte, pero no, nada muy evidente. Jugué con la misma configuración gráfica que juego desde Windows habitualmente y el juego iba muy ligero. Una cosa que me sorprendió es que antes formatear era un dolor porque perdías un montón de información de tu cuenta si no guardabas la caché, y sin embargo ahora no, lo único que pierdes es la configuración de ventanas y el overview. No pierdes nada más. ¿Se guarda el quick bar del market? No se guarda. Ese es el problema que siempre me he encontrado cuando reinicio EVE. Bueno, yo en este aspecto te sé decir que yo soy muy fan de Linux. Desafortunadamente para juegos en general la plataforma sigue siendo todavía Windows. Pero a últimos años ya Linux ha tenido muchos avances en cuestiones gráficas, en especial desde que ya existen tanta variedad de juegos basados en tabletas tipo Android. Pues recordemos que Android es una variación de Linux. Uh-huh. Y que también sistemas como Steam están dando soporte a Linux desde aplicaciones como SteamOS o Steam Machine. Entonces, no se me hace raro que cada vez sea mejor y más imperceptible la jugabilidad dentro de Linux. La jugabilidad y el tema de los gráficos yo no he encontrado ningún problema, si quieres que te diga la verdad. Todo lo contrario, me ha sorprendido. Un pequeño Así problema es. Con el tema de la configuración de las pantallas. Yo tengo doble pantalla y hay un pequeño problema porque te configura la screen, que es la suma de las dos pantallas, y luego tienes un dispositivo prioritario, que es en el que te arranca el juego si lo haces en full... Bueno, no, ¿cómo se llama? En full... Full screen. En full screen. No hay ningún problema porque eso te pasa también en... Te pasa también en Windows. Lo que pasa es que cuando lo pones en Fixed Window, en ventana fijada, en Linux me aparecía arriba el menú, la ventanita, la parte de arriba de la ventana del... De la ventana en la que estaba jugando. Entonces te quitaba un pelín de pantalla abajo. Me quitaba la hora y ya está. Puedes acceder al calendario desde otro lado, no es ningún problema. Las ventanas se mueven muy bien, tú puedes tener 5 cuentas abiertas, 5 clientes a la vez, lo mueves de uno a otro, y en ese sentido es una ventaja. La desventaja es eso, que pierdes un pelín, es una tontería, pero a veces la ves ahí y te raya. Lo bueno que he encontrado es el tema, que no sé si hay una alternativa para Windows, que es el tema de escritorios. Porque yo tengo 2 monitores, pero con el sistema de escritorios, con 4 escritorios que me configuré en Linux, es como si tuviera 8 monitores. Porque tú te configuras un escritorio en el que pones un cliente de juego y lo que necesitas a la derecha. En el segundo escritorio, otro cliente de juego, lo que necesitas. En el tercero, las herramientas de comunicación. Y en el cuarto, lo que estés viendo por internet. Y puedes saltar de un escritorio a otro con una combinación, que es la tecla de Windows y el F1, F2, F3, F4. Me pareció útil de narices, tío. Y hay alternativas similares para que Windows te haga lo mismo, con una gran excepción. Estas herramientas en Windows consumen recursos, memoria y CPU de una forma brutal comparada con Linux, que lo hace nativamente y sin utilizar recursos básicamente. Yo estuve vigilándolo y en Linux no me aumentaba el consumo de recursos. No. No significativamente, de momento. No, te lo aumenta, pero ínfimamente. Yo creo que si pones 8 escritorios y 16 áreas de trabajo, te aumenta el uso del CPU un 1 o 2%. Y de memoria, bueno, pues ahí ya dependerá lo que tengas abierto, pero... En ese sentido voy a echar de menos Linux. Porque me daba mucho campo de juego a la hora de organizarme. En Neve no solo miras el juego, tienes que estar mirando multitud de herramientas fuera del juego. Y el tema de los escritorios a mí me facilitaba muchísimo moverme. En Windows tienes que mover las ventanas, pero no te da esa facilidad, no es todo tan rápido como en Linux. ¿Perdón, Icrion? ¿AltTab no te gusta? No me gusta igual. No es lo mismo. AltTab es que no tiene nada que ver. AltTab te cambia entre aplicaciones. Es que nunca le encontré el sentido a las multiventanas de sistemas Unix. El tema es que va saltando entre una y otra. Para mí, en realidad, al final, cuando me acostumbré prácticamente enseguida, pero cuando lo configuré, que fue en el enseguida siguiente, pasé de tener 2 monitores a tener 8. El AltTab te cambia de una aplicación a otra. Y los escritorios te cambian múltiples aplicaciones de un solo golpe. Como, por ejemplo básico. Es muy fácil mandar una aplicación de un escritorio a otro. Lo vi muy intuitivo y muy fácil de usar, el tema de los escritorios. El tema y el gran problema por el que al final decidí volverme a Windows es que el problema realmente fue todo lo demás. O sea, el resto de las aplicaciones, que encima son de software libre, porque yo siempre suelo usar todas las aplicaciones que utilizo de software libre, no funcionaban tan fino o no fui capaz de, después de una semana de peleas diarias, de configurarlas bien. Otra cosa que pueden hacer los que extrañan algunas aplicaciones de Windows que no se pueden instalar en Linux es instalar una máquina virtual y adentro instalarle lo que se les dé la gana. A mí ya se me complicaba. A mí mejoró mucho, me fastidió la sensación de estar peleando con mi sistema operativo durante una semana. Yo uso habitualmente Linux. O sea, quiero decir, yo siempre tengo una partición en el disco duro y cuando no estoy jugando suelo estar en Linux. Y aún así se me complicaba la instalación y la configuración de esas aplicaciones desde los pasos más sencillos. Supongo, bueno, mi idea es seguir teniendo la misma partición en Linux, instalarme Neve allí e ir configurándomelo poco a poco hasta que lo tenga fino. Y a lo mejor dentro de 3, 4, 5 meses puedo instalarme directamente Linux y funcionar solo con él. Pero vamos, el trabajo de CPP Snorlax que ha hecho con el lanzador es tremendo, porque tú tienes el mismo lanzador que tienes en Windows y desde ahí arrancas. O sea, jugar a Neve desde Linux ahora mismo es facilísimo. No te da ningún problema. Sí, no, Linux ya ha mejorado muchísimo. Yo consideraría desde mi punto de vista personal que desde que salió Ubuntu en especial, que facilitó muchas cosas por los instaladores que ya vienen en .dev, ha mejorado el mundo de Linux enormemente. Yo aprendí a usar Linux cuando tenías que instalar todo a base de comandos y si no instalabas primero dependencias y todo eso, se te hacía un caos absoluto el sistema. Y hoy en día instalas un dev, si el dev necesita dependencias, las instala él mismo y listo. Bueno, aún así, yo tuve que reinstalar un montón de veces porque tocando cualquier cosita desconfiguraba todo lo demás. Yo soy usuario habitual de Linux, pero no soy un usuario avanzado de Linux. Hay una gran diferencia entre Windows y Linux, y es el usuario root. El usuario root, muchos lo consideran el usuario administrador de Windows. Y no siento. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, porque tampoco... Yo por mí nos tirábamos hablando de Linux. Mi experiencia, yo para terminar ya directamente con la sección, es que la experiencia ha sido muy positiva, el juego va muy muy bien. Y si solo quieres jugar a EVE Online y al resto de juegos que son compatibles con Linux, yo dejaría Linux. Al final me compré por 10 pavos, no sé yo lo que durará una licencia en Amazon, por 10 pavos, una licencia de Windows 10 Pro, y ahí estoy con mi Windows otra vez. Y lo que peor sabor de boca me deja, es que en una hora, ayer, configuré todo. El sistema operativo, los programas que utilizo para editar, el juego, absolutamente todo, en una hora. Oh yeah, oh yeah. Oh, is about to is run. Hell yeah, down to the motor and the boat got drunk. Oh yeah, oh yeah. Come on, the New York is the seat of Ramon. Oh, yeah. Whoa, yeah. Now, I don't know why she wrote that letter. I don't know why we can't forget her. Bueno, y ahora vamos a continuar con la sección de lore de EVE Online de Longinos. Adelante. Con Comunicaciones FTL, los Galente rápidamente actuaron como los influyentes culturales que están acostumbrados a ser y establecieron un imperio mediático que abarcó todo el cúmulo. Rápidamente entraron en una era de canales de noticias 24 horas, que llevaron a que la gente de Luminaire demandase algunos derechos humanos. Esto desembocó en una constitución federal que garantizaba algunos derechos como la libertad de expresión, pensamiento, etc. En 23.149, los jóvenes se pusieron en contacto con el gobierno federal, pero se mantuvo en secreto. Por supuesto, al poco tiempo las teorías de la conspiración comenzaron a surgir. Por otra parte, los Caldari seguían molestos. Habían comenzado a establecer colonias secretas ya que estaban resentidos por la dominación galente. Estas colonias fueron descubiertas y, aunque eran actuaciones técnicamente legales, las tensiones crecieron más allá cuando se puso sobre la mesa que aquellas nuevas colonias carecían de los gobiernos representativos requeridos por ley. Los Caldari aprovecharon aquel momento para anunciar que ellos se encontraban en la misma situación. Las megacorporaciones ahora hablaban por el pueblo Caldari y no solo eso. Un partido de ultraderecha se estaba abriendo paso al poder, por lo que el Senado exigió a los Caldari que entregasen las colonias a la autoridad federal y estableciesen gobiernos democráticos. En respuesta a la petición, los Caldari se marcharon del Senado y se escindieron de la Federación. Esta respondió bloqueando Caldari Prime. Las cosas se estancaron desde ahí, con cada bando sin saber hasta dónde tensar la cuerda. Finalmente, un grupo de disidentes Caldari terminó por atacar la ciudad sumergida galente de Nouvelle-Rubenor, en Caldari Prime. Murió medio millón de ciudadanos, la mayoría galente. A pesar de que el Estado Caldari repudió el acto, no hicieron mucho por dar caza a los responsables. La respuesta galente fue rápida y severa. Los ultranacionalistas rápidamente tomaron el control tras el ataque y por primera vez en la historia de la Federación, la Carta Fundacional y la Constitución fueron suspendidas a la vez que se imponía la ley marcial. Darwin avait raison, je ne suis plus un loup, je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. Ce monde évolue. Ambos bandos se encontraban sorprendentemente igualados. Los Caldari no podían salir de Caldari Prime y los Galente hicieron pocos avances en calmar la insurrección. Una vez más, los Caldari golpearon con un ataque sorpresa. Sabiendo que se necesitaría tiempo para evacuar completamente el planeta, el almirante Tobin Toba entretuvo lo suficiente a los Galente como para que las grandes corporaciones Caldari evacuasen a la población civil. Finalmente, cuando ya no le quedaba otra alternativa que la muerte, estrelló su carrier en Galente Prime, matando a 2 millones de habitantes de la ciudad de Euromont. Tras tras aquello, los galentes se dieron cuenta de que quizá revocar libertades básicas no era la manera de solventar una crisis iniciada principalmente por no permitir libertades suficientes. El gobierno de derechas fue apartado del poder y el nuevo presidente introdujo significativas reformas en la Carta Fundacional y la Constitución. Estas reformas llevaron al actual sistema de gobierno de tres poderes separados. Además, la capital cambió a Villores, mostrando así que los galentes no tenían intención de dominar la federación. En cualquier caso, la nueva presidente, Iona, consiguió restablecer el orden y la ley en la federación e hizo lo que pudo para arreglar el entuerto generado por los derechistas. La guerra de secesión Caldari continuó durante varios años. Los galentes no podían perdonar el ataque a Juremont. Con los Caldari ahora establecidos en su propio espacio, la guerra se precipitó de nuevo a un punto muerto. Los galentes mandaban sus grandes naves y los Caldari respondían con naves más pequeñas, a lo que los galentes respondieron desarrollando los primeros drones para darles caza. El punto álgido de la guerra ocurrió en Ien Ursa, una carnicería de 15 horas que resultó en ambos bandos diciendo que habían ganado de alguna manera. Los galentes mantuvieron el sistema, pero los Caldari perdieron menos naves. Después de aquello, la guerra volvió a encallarse y eventualmente terminó cuando la recién creada Concord negoció una tregua entre las dos partes en 23.248. A los Caldari se les permitió separarse, pero a cambio tuvieron que renunciar a Caldari Prime. Al margen de algunos incidentes notables con los Amar y Caldari, no fue hasta el año 110 Yowil que las tensiones comenzaron a crecer de nuevo con estos últimos. Los Galente enviaron a uno de sus más respetados oficiales a Malaken como representante ante la megacorporación y su Conner. Este oficial decidió por su cuenta estrellar su carrier clase Nix en la estación, matando a 420.000 personas, entre los que se encontraba el CEO de Ishukone. Esto, obviamente, actuó como catalizador para el reinicio de la guerra Caldari-Galente. Por otra parte, aproximadamente a la mitad de la guerra, una nave de exploración Manar se topó con los Jinmei, una cultura que no se parecía a ninguna otra. Además de ser relativamente avanzados, mantenían una sociedad basada en castas. A pesar de esto, la Federación les permitió unirse. Pero sin duda, el mayor evento ocurrido en la era de la guerra civil fue el descubrimiento del Imperio Amar, que terminó desencadenando una especie de crisis de identidad en la Federación al darse cuenta que no era la única ni más grande potencia unificadora de la humanidad. A pesar de la tregua entre ambas potencias, la población galente sentía que debía hacer algo con la situación de los Minmatar. Las ventajas para la Federación fueron dos. Primero, tenían auténtico interés en erradicar la esclavitud. Segundo, a una federación aún en proceso de reajuste le venía muy bien dar una lección de moral a los Amar. Fue así como los Galente, junto a los Jode, coordinaron envíos de suministros para ayudar a la rebelión, aunque nunca admitiesen su colaboración. En lo concerniente a los acontecimientos recientes, podríamos decir que el gobierno ha dado pasos hacia atrás en lo relacionado a libertades civiles. La primera muestra de ello es la ejecución pública del almirante Eturrer, un desertor. Asimismo, la creación por parte de Mentas Blacke de los Black Eagles, una ramificación de vigilancia secreta, se encarga de actuaciones encubiertas de inteligencia militar. Por último, el presidente Rodel fue reelegido en 117 Yuwil, aunque todo está muy silencioso desde entonces. ¡Eso! Bueno, y hoy tenemos a un invitado de excepción con nosotros, DK Scorp, que nos va a hablar un poquito sobre el tema de las corporaciones. Pero antes, Sadin, ¿te importaría presentarlo? No al personaje, sino al tema de las corporaciones. Bueno, a ver. La estructura que conforman los jugadores en IF para organizarse son las corporaciones, así como en otros juegos son alianzas, guilds, clanes, todo este tipo de fórmulas de agrupamiento. En IF Online son las corporaciones. ¿Y qué es una corporación? Pues una corporación en principio no es más que la unión de jugadores para el fin más variado posible, que puede ser desde la idealización más absoluta de vamos a conquistar el eventero a simplemente evitar tener que pagar impuestos a las corporaciones NPC que por defecto todo jugador al empezar a jugar se une. Es un poco complejo, pero más o menos yo creo que esto vendría a ser lo que es una corporación NB. Bueno, exprimamos a nuestro invitado. Empezar con las preguntitas. Vale, la primera pregunta. ¿Por qué un jugador querría formar una corporación o qué es lo que hace que un jugador deje una corporación NPC, que es cuando empieza a jugar donde empieza? ¿Qué es lo que le puede llevar a una corporación de jugadores? ¿O montarla o formar parte de? Bueno, yo consideraría que principalmente hay tres factores. El primero de ellos es que las corporaciones NPC te enganchan unos impuestos sobre todo lo que comercias, rateas y haces bastante altos, si mal no recuerdo es 10 o 15%, que pues quieras que no, a todos nos pega en el wallet de alguna manera. Segundo motivo por el que se hace esto es que muchos cuando inician el tutorial o el al menos el tutorial viejo, uno de los requisitos que te pedía era precisamente que te unieras a otra corp. Y tercer motivo es que obviamente buscas amigos, colegas o algo que compartan las mismas ideas, forma de juego, que te enseñen, que platiquen, todo eso. Entonces buscas hacia dónde unirte. Creo que esos son los tres factores principales por los que normalmente cuando uno inicia una cuenta se pasa a otra corp o crea su propia corp. ¿Cuáles son las limitaciones para un jugador nuevo? Porque tampoco es que sea un experto en el tema de corporaciones, evidentemente, pero tienes que aprender ciertas skills, ¿no? Para gestionar una corporación. Creo que nada más, ay, con las skills estoy un poquito perdido, déjame meto a mis skills, pero creo que nada más te piden un skill a nivel 1 para poder crear tú tu propia corp. Para crearla, sí. Y para meterte en otra corp no te piden ningún skill ni nada. Nada más que hagas el apply y que te autoricen. Pero si no me equivoco, me parece que son 20 miembros los que puedes tener en tu corp con el nivel 1. Bueno, sí, de acuerdo a los skills que tengas, es el número de miembros que vas pudiendo adquirir o controlar. Pero aquí se hace una trampa en ese sentido, que es contratas a alguien con las skills al máximo y por unos 20 millones te crea la corp ya con todo al máximo, por ejemplo. O sea, hay pequeñas trampas para evadir eso, la falta de skills. Y luego a la hora de permisos y gestión de la corporación, ¿te hacen falta skill o ya son permisos? No, ahí ya te da los permisos. Son bastante intuitivos muchos de ellos. Y ahora había como que dos tipos de permisos, el que se daba en estaciones y el que se daba en las poses. Ahora ya se ha simplificado un poco más porque como se están empezando a quitar todo lo que son las poses, y se están poniendo la cita del Sabra, se controlan a través de una especie de grupos como objetos. Y es más fácil desde mi punto de vista la administración. Vale, entonces un jugador decide crear una corporación. Y la hace a partir del Corporate Management a level 1. O bien, como dice Hikrion, utiliza los subterfugios que el propio juego permite para adquirir una corporación creada por un tercero. Entiendo que la compra y le asignan a él como CEO y que ya tiene maximizado el número, por ejemplo, de miembros que pueden entrar en esa corporación. y crea esa corporación al efecto de, por un lado, eludir los impuestos que le cobraría cualquier corporación NPC en la que debe estar obligatoriamente, porque por la mecánica del juego, todo jugador cuando empieza tiene que empezar en una corporación y tiene que estar siempre adscrito a una corporación, da igual si es NPC como si es de jugadores, ¿no? Constituye su corporación, invita a sus amigos porque ha creado la corporación para sus amigos. ¿Qué ventajas o qué es lo que le otorga tener la corporación, aparte de eludir los impuestos? ¿Pero qué otros aspectos le permite tener una corporación de jugadores? Bueno, de los principales beneficios que le veo es que pueden compartir hangares, en las estaciones, en Citadel, todo eso. Rentas algo que se le llama una oficina. Te crea 7 hangares independientes en donde puedes establecer permisos o roles y pueden los miembros de la corp intercambiar, poner cosas, quitar cosas, tomar de acuerdo a las necesidades o permisos. Otra cosa también muy común son los bookmark, que te deja compartir si alguien te hace un bookmark de un site, de un Warhol, de un safe, de algo, lo pueden compartir con los demás miembros sin necesidad de estarse intercambiando bookmarks entre cada uno de ellos. Otra ventaja que les da es la posibilidad de tener su propio chat, un chat independiente que no es un local, que no es nada. Entonces, también tú puedes crear obviamente tus propios chats, grupos de chats, pero si entra un miembro nuevo a tu corp o algo, tienes que estarlo agregando al chat y eso. Si alguien entra a la corp, en automático se agrega al chat y no lo tienes que estar tú moviendo permisos ni nada. También entiendo que la mayor ventaja es que las estructuras que se montan en el espacio por jugadores solamente los puedes hacer si eres parte de una corporación de jugadores o eres el CEO de una corporación, ¿no? Bueno, sí. Para montar poses o para montar Citadels requiere ciertos roles y pertenecer a una corporación que no sea NPC. Entonces, al estar en una corp, pues te da la opción de que si quieres montar una pose o si quieres montar una Citadel o cosas así, te da permisos de hacerlo. Ya si te vas a temas más avanzados, como tomar soberanías o todo eso, también te pide ciertos requisitos que a veces no es solo una corp, sino tener, formar parte de una alianza y cosas así. Uh-huh. Y en cuanto a la gestión normal de una corp, quiero decir, es una cuestión muy sencillita, no requiere tiempo, no se complica a nadie, basta que tienes el titulito de que eres miembro de una corp y ya está, o ¿qué supone una corp? Bueno, creo que eso depende de cómo quieras que la corp sea llevada o qué quieres que haga la corp exactamente. Desde que puedes montar una corp y que simplemente nadie haga nada y que es solo un grupo que puede estar en reunión o juego, hasta que puede ser algo muy militarizado, muy esquemático, muy programático, todo eso. Ahí depende el tiempo, ganas, y cosa que cada uno quiera invertirle. Tanto puedes tener que dedicarte únicamente a cuestiones de corp como si fuera literalmente un trabajo de la vida real, hasta ignorar que estás adentro de una corp y simplemente dedicarte a jugar. Es que me fascina mucho el tema de las corporaciones, porque creo que es un sistema de organización de jugadores que no se da en otros juegos. Porque como muy bien ha dicho DK, puede ser tan sencillito como simplemente sea una especie de enganche de banderín al que un grupo de amigos o de conocidos se unen para compartir unos chats y poco más. Pero aparte tiene la complejidad de todos los rangos que puedes llegar dentro de una corporación, ¿no? Porque ¿La corporación solamente la dirige una persona o dentro de esa corporación hay diferentes niveles? Mira, dentro de una corporación hay niveles, pero cómo se dirige depende de nuevo de cómo se haga la corporación y quiénes la formen y todo eso. El nivel más alto, obviamente, dentro de una corporación es el CEO, es quien la administra absolutamente. El CEO tiene control absoluto sobre todo lo que hay dentro de la corp. Y los siguientes puestos abajo de CEO son directores. Los directores tienen los mismos permisos que CEO, excepto que no pueden, obviamente, destituir un CEO ni pueden crear a otros directores. Pueden crear otros personajes que tengan básicamente los mismos permisos, pero no ser directores absolutos. Y de ahí para abajo hay niveles contables, de comunicación, que sería como algo así como diplomáticos, embajadores, que tanto pueden hacer alianzas como pueden hacer guerras. Hay niveles de contables para manejo del wallet, del dinero. Hay niveles de auditoría para que estén supervisando lo que se hace, lo que no se hace. Hay niveles de control. Que pueden mover estructuras, quitar estructuras, prender estructuras, apagar estructuras. Hay muchos niveles. De hecho, Eve sí es, yo creo que el primer juego que he encontrado MMO con un nivel de control dentro de una corporación o un guild, clan, como le quieras llamar, tan a detalle. ¿Y cuánto trabajo requiere? Te digo, depende directamente de cuánto tiempo quieras invertirle o cómo lo quieran hacer. Yo te sé decir que con Glory Hall tenemos un control pues bastante sencillo dentro de todo, pero eso no quita que de vez en cuando a los directores nos quita unas 2-3 horas para estar haciendo ciertos procesos, llevar un control de los personajes, sacar a vender y acomodar cosas, meterle combustible a las estaciones, etc. Bueno, todo eso lo hablaremos, yo creo, con más profundidad en la parte del debate. Sí que me gustaría hacerte dos preguntas para terminar la sección. Dime. La primera es, ¿por qué le recomendarías a un jugador novato iniciar su propia corporación? ¿O si le recomendarías a un jugador novato iniciar su propia corporación? Y la segunda te la digo luego. A un jugador novato iniciar su propia corporación se lo recomendaría por dos factores únicamente. Uno, que quiera dedicarse solamente al comercio y no quiera pagar impuestos y se quiera administrar un poco más, su wallet se convertiría en 7 wallets, pero él sería el único miembro de su corporación. Y él decide si paga sus impuestos o no y lo puede usar como un fondo de ahorro. Eso sería una razón por la que recomendaría crear su propia corp. Dos, ¿por qué crear una corp? Sería porque él acaba de iniciar el juego, no ha encontrado dentro de algún otro grupo o corporación que cumpla o tenga las mismas metas o ideas que él, y junte un grupo de amigos que quieran hacer lo mismo que él, bueno, formar su propia corporación e iniciar el proyecto. ¿Y a un jugador veterano? Si tuvieras que recomendarle que formara su propia corp, ¿por qué sería? Bueno, un jugador veterano, no creo que necesitara yo recomendarle formar su propia corp. Si eres veterano ya debe tener suficiente idea y conceptos de por qué hacerlo. Pero si lo llegan a hacer, yo creo que es por lo mismo del punto 2, que ya tiene un grupo de amigos que con los que se quiere independizar y que en los grupos que ha estado o corporaciones que ha estado no cumplen las metas o las ideas que él tiene y que quieren empezar un proyecto aparte. Bueno, continuaremos en la parte del debate hablando de los posibles peligros que tiene una corporación, aparte de algunas otras cosas que se pueden haber quedado en el tintero. Y ahora vamos a continuar con las píldoras de Zadín, en su segunda edición. Adelante. Transcurridas las primeras semanas de vida en Eve, el número de suscriptores se situó en los 30.000. Y ello a pesar de que CCP afrontaba los retos de la poca distribución de copias físicas que se estaba produciendo del juego y de que los capsuliers, al abandonar las estaciones pilotando sus naves, se encontraban con poco contenido jugador contra el entorno que disfrutar, mientras que los pilotos hostiles abundaban. las corporaciones de jugadores florecían con objetivos de lo más diverso. El reto que impulsaba a la mayoría a navegar por New Eden era conseguir los recursos suficientes para poder mejorar el equipo de sus fragatas y posteriormente poder volar naves más grandes que por aquel entonces eran cruceros y los soñados battleship. Otros buscaban en la exploración de los confines del universo conocido fortuna, y los más decididos navegaban fuera del ámbito de los cuatro imperios establecidos en busca de un hogar donde instalarse. Y de igual manera aparecieron corporaciones de pilotos piratas, lo que generó, sin parangón alguno en otro juego, una de las historias iniciáticas más fascinantes de Eve. Masters of Onage, más conocida como MO, compuesta por un pequeño número de jugadores veteranos del Counter-Strike, fue la primera corporación que se hizo famosa por sus acciones. Sus no más de 15 miembros sembraron el terror y el caos en todo New Eden con una combinación de habilidad, innovación y conocimiento del juego que no tenía rival. Así, en junio de 2003, un mes después del lanzamiento de Eve Online, el segundo Génesis, MO inició una campaña pirata en dos sistemas estelares, Mara y Passari, que conformaban un tubo de paso obligado para transitar de una zona a otra del universo. En el primer día de operaciones, más de 200 naves fueron destruidas y miles más lo serían en las siguientes semanas. Y a pesar de que muchas corporaciones y pilotos trataron de destruir esa amenaza, todos fallaron. De repente, todo New Eden sintió el miedo de no poder atravesar Mara ni Passari y por tanto quedar aislados a uno y a otro lado. Fuera del juego, los foros oficiales se llenaron de mensajes de jugadores pidiendo, exigiendo acciones por parte de CCP. Tal fue el griterío y tan grande el problema que estaba generando la extraordinaria actuación de MO que los desarrolladores de CCP se vieron forzados a actuar en sucesivas ocasiones. En sus primeras intervenciones, decidieron transferir a los pilotos de MO de manera aleatoria a diferentes y alejados sistemas de New Eden en un intento de desanimarlos, pero los pilotos, aun cuando tuvieran que viajar durante varias horas, volvían a Mara y Passari y retomaban el bloqueo. En última instancia, los desarrolladores abordaron Battleships Concord y, tras anunciar la convocatoria de un evento general a todos los jugadores activos de New Eden, navegaron hasta las gates de bloqueo para forzar con su presencia la retirada de los pilotos de MO, pero el CEO, el jefe de la corporación, un jugador conocido como The Reverend, plantó cara a la flota Concord y fue destruido por la mano de los desarrolladores. Ello generó un movimiento de contrarreacción y los odiados piratas se convirtieron en héroes para la mayoría de la comunidad de jugadores Eve. El bloqueo de Mara y Passari finalizó en agosto de ese mismo año por voluntad de los miembros de MO. Los primeros meses de la era de los capsulíes en New Eden mostraron que el poder para transformar la realidad del juego residía en los propios jugadores. Y ahora ya sí, vamos a entrar en la parte del debate de esta semana, en el cual vamos a seguir ahondando en el tema de las corporaciones, pero ya a otros niveles. Más o menos conocemos un poquito la utilidad de una corporación y por qué podrías estar interesado en montarte una. Y ahora vamos a hablar de los peligros que puede tener montarte tu propia corporación, de las ventajas también que puede tener montarte una propia corporación y, si ya queréis, sobre casos curiosos que han pasado con la gestión de corporaciones. Si alguien quiere empezar, que coja el micro. Bueno, creo que el principal peligro que tiene o problema que tiene crearte una corporación o pertenecer a una corporación es que en las corporaciones NPC no te pueden declarar una guerra. En una corporación privada sí te pueden declarar guerras. Esto quiere decir que una vez que te declaran la guerra, Concord a las 24 horas permite que quien te haya declarado la guerra te puede atacar en cualquier espacio, sea NullSec, LowSec o HighSec, sin que Concord intervenga o haga nada. Esto para muchos, en especial de comercio o que se están en movimiento, puede ser algo muy, muy contraproducente. Yo en este caso puedo hablar un poco sobre mis propias carnes, porque con algún alter he tenido mi propia core y con intención de montarme mis poses y hacer mis cositas. Y tuve la mala suerte de que una de las poses que monté, pues le tenía puestas las armas, las tenía activadas y tal, y estaba en low sec la pos. Apareció alguien por allí en una exploradora. El tío, para los años que tenía de cuenta, no parecía ser muy listo, y la pos le disparó. Le disparó y se cargó su nave. Pues al día siguiente tenía al pibe en una Dread al lado de la pos machacándomela. Me declararon una guerra y ya no pude volver a montar una pos con esa corp, porque era, bueno, ni con esa corp ni con ese personaje, porque era una persecución constante. Simplemente por el hecho de que un pringao había llegado allí y no había estado lo suficientemente atento como para darse cuenta de que la pos le iba a disparar, que es lo que haría cualquier pos. Sí, que además no requiere una, para el que lleve jugando poco tiempo, no requiere una intervención activa por tu parte. O sea, el tío llega y le dispara la pos. Claro, el tío se enfadó conmigo por el hecho de que él había sido tan torpe de plantarse ahí y quedarse allí como un gilipollas. Y ese es el tipo de cosas que bueno, que pueden resultar difíciles o desmoralizantes para una persona o un grupo de personas pequeño y novatos que no manejan el juego y que no se pueden defender ante tal agresión. A mí me gustaría empezar, para coger calor, hablando, si alguien quiere intervenir, sobre el tema de los errores que puede cometer una sola persona que pongan en peligro a una corporación entera. Bueno, un tema en este aspecto es que lleven cargueras muy cargadas de valor a hubs comerciales tipo Hita, Mar, Hex, Rend o Dixie, todo eso, de forma inclusive continua. Porque además de arriesgarse a que le vuelen las cargueras para robar el material que contengan, es que se dan cuenta que esa corp está moviendo bastante en assets y por lo tanto le declaran la guerra a toda la corp. Eso es algo parecido al problema que hemos tenido hace un mes o así, que tuvimos en Escuadra Salamandra, porque a algunos de nuestros jugadores, que estaban ya con hambre de un poquito más, empezaron a hacer misiones de level 4 y empezaron a usar naves que costaban más pasta. Entonces, estoy hablando de Heisek. Entonces, al final terminaron por llamarlo de alguna manera, llamando la atención sobre ellos, y eso terminó influyendo en que hubiese un Wardeck ahí, una declaración de guerra, para intentar pillarles. Entonces, es algo con lo que las corporaciones pequeñas tienen que tener también mucho cuidado. Yo me refería más bien a, no scams, porque estaba pensando en el asunto de los titanes. Pero sí, ¿qué daño te puedo hacer? Como siempre, un personaje en una corporación, un personaje que entre con intención de hacer daño, con el tema de los permisos, ¿qué tipo de daño te puedo hacer en la corporación o qué casos curiosos habéis conocido? Bueno, yo, por ejemplo, tengo una de las primeros que conocí, que fue cuando era novato, que fue en test, que había una corporación que se dedicaba a llevar toda la logística. Uh-huh. Y todo el mundo le poníamos contratos a esa corporación, que llevaba mucho tiempo haciéndolos, absoluta confianza, y no les poníamos colateral. Y entonces, de repente un día desaparecieron como 300 billones en contratos, porque resulta que un tipo, que creo recordar que se llamaba India 99, si no me equivoco, llevaba un año infiltrado en esa corporación, y en el momento que hubo que hacer una evacuación, y justo le dieron los permisos porque claro, necesitaban a todo el mundo, y era un tío que llevaba un año con ellos, jugaban a otros juegos y tal, cogió, arrampló con todo y se pegó una roda de 300 millones y esa corporación se hundió porque intentaron devolver el máximo dinero posible y desapareció la corporación. Yo ese es el que conozco. Digamos que el colateral en un contrato de mover mercancía es lo que vas a recibir tú si al pobre hombre que pilla tu contrato le revienta la mitad del camino y pierde el carro. O si decide no entregártelo. Si tu collateral, por ejemplo, tú contratas para que te muevan un cargo de 700 millones y estableces un collateral de 300, a lo mejor el tío que lo va a mover le sale más rentable no entregar, quedarse con el cargo y pagarte los 300. Si no estableces collateral, como en el caso de ICAD, pues directamente te puedes quedar la mercancía. Hombre, yo tuve suerte aquel día, de aquella me libré, luego me trincaron en otra, pero de aquella me libré. A ese tipo de casos, ahora que hemos entrado un poquito en calor, me refería con el tema de los peligros, bah, de los peligros, de cosas que la gestión de corporación y la gestión de permisos pueden ser curiosas o pueden ser escamas. Bueno, un ejemplo muy sencillo que se te puede poner es en el caso de una corporación, si a alguien le das acceso al wallet de la corporación, te puede simplemente agarrar el dinero y sacarte todo lo que hay en los assets de Corp. Creo que eso todos sabemos lo que le pasaría a una corporación real si alguien le das acceso a las cuentas de banco y te las vacía. No, yo al hilo de esto, por ahora estamos hablando de corporaciones, pero las corporaciones, dada la complejidad del juego, se agrupan después en alianzas y en grandes coaliciones. Digamos que el primer gran ejemplo de lo que estamos comentando es cuando Band of Brothers fue desmantelada y fue desmantelada desde dentro. Un director, un jugador que tenía acceso al control de sistemas de soberanía. Ya, estamos hablando de que las mecánicas del juego cuando esto ocurre son diferentes a las actuales en cuanto al tema de soberanías en null. Pero en aquel momento controlar un sistema suponía tener una serie de índices y de valores que permitían que tu defensa del sistema fuera mucho más efectiva. Bueno, pues un jugador. Un solo jugador descontento con lo que ocurriera dentro de Band of Brothers, que estamos hablando de que puede que haya sido la primera gran mega alianza en EVE, dándole a una serie de botoncitos, desmanteló estos índices de soberanía. Y de repente, lo que eran sistemas muy difíciles de conquistar, se convirtieron en sistemas sin soberanía de Bob y por tanto conquistables por sus enemigos. O el tema se me ocurre ahora mismo de pagar las oficinas, ¿no? Si alguien con permisos no paga unas No oficinas. necesariamente, porque por ejemplo el pago de oficinas se hace de forma automática. Lo puedes parar Lo puedes también, ¿no? parar y si se te cierra la oficina. Pero otro ejemplo que sí se puede dar referente a lo que él estaba diciendo es que si a alguien le das permiso para estructuras o esto, tú puedes tener unas poses montadas en un sistema en donde estás fabricando inclusive supercapitales, preparando una mega defensa. Llega esta persona y aunque las tenga super armadas, super protegidas, apaga las armas, apaga escudos y no te quiero decir lo que va a pasar. O pasar la contraseña de acceso a la POS, aunque ya quedan menos. O incluso estaba pensando el tema de los safes. Tú tienes una corporación con un montón de safes tácticos y de repente una persona dentro de tu corporación se dedica a venderle esos safes a otra corporación que te quiere zurrar. Exacto. Bueno, y el origen de la batalla de B-R5RB, que fue hasta hace poco la batalla más numerosa producida nunca en este juego, fue que alguien se olvidó de pagar una factura para mantener el estatus de soberanía de un sistema. Y eso generó una brecha de seguridad que fue aprovechado por una alianza enemiga para lanzar un ataque y directamente provocó un conflicto que duró 21 horas y que supuso la caída de 70 y tantos titanes. Madre mía. Eso a nivel grande, pero también no sé si conocéis el caso de una pequeña corporación de asesinos contratada por nunca se supo por quién, cuyo único objeto fue asesinar a un CEO. Estamos hablando en el juego, ¿de acuerdo? Todo esto es en el juego. Lo que supuso que esta corporación de especialistas se introdujera dentro de la estructura de la corporación objetivo y durante meses se dedicara a ganar la confianza del CEO hasta el punto de que estos asesinos se convirtieron en sus lugartenientes y 10 meses después de haberse infiltrado en esta corporación y a una orden dada para todos, se produjo la caza y muerte del CEO, con la destrucción además de una battleship que, estamos hablando del 2005, de un battleship que solamente existían dos en todo el juego en ese momento, y el que el resto de los compañeros asesinos se dedicaran a saquear esta corporación. Bueno, pues eso supuso el fin de esa corporación. Un tema que hemos hablado antes, off the record, antes de empezar la grabación, era el tema de la diferencia entre una corporación en EVE y una corporación en otros juegos. No sé si Zadín, tú podrías seguir un poquito por ahí. Sí, a ver, a mí lo que me fascina de EVE precisamente es esto. O sea, es decir, la corporación puede ser tan sencilla y tan compleja como quieras que sea, con una estructura de lo más sencillo, que simplemente te da una banderita en la que tú te adscribes y puedes desde no hacer absolutamente nada en pro de esa corporación, porque simplemente es un grupo de amigos y decidís que no os vais a cobrar entre vosotros impuestos o que os vais a sisar, a directamente, como bien explicaba DK, tener un nivel de estructura prácticamente militar, con todo compartimentado, y que estas grandes corporaciones que van a luchar por algo más que el simplemente tener una estación, si estamos hablando de soberanía y de conquistar, tienen que tener una infraestructura de gente trabajando casi administrativamente para eso, desde mantener el fuel de las estructuras que así lo requieren, el de tener pagados al día las facturas que se gira por el propio juego para el mantenimiento de otras estructuras, las carteras de dinero de las corporaciones distribuidas. En fin, que me parece que ofrece algo que ningún otro juego que yo conozca, de los muchos en los que yo he estado, con ese nivel de complejidad. Aunque es también una carga, ¿no? A nivel administrativo. Igual, depende qué tanto quieras dedicarle y hacer. Yo te sé decir que, por ejemplo, a mí me toma de carga de trabajo aproximadamente unas 3 horas, 4 a la semana. Sí, pero que ya son 4 horas de tiempo de juego. Creo que nos ha hablado, y no sé si sigue todavía usándose este sistema, el tema de los bonos o acciones que tenían las corps y todo eso, que nunca ha sabido muy bien cómo funcionan. Las corporaciones, cuando tú creas una corporación, en automático te crea 1000, ¿cómo se dice? Acciones. Shares, exacto, es que estaba shares, pensando la palabra sí. En inglés. 1000 acciones dentro de la corp. Estas acciones son como en un acuerdo normal, te permite tener decisión, voto, y en caso de que la corp se deshaga o cosas así, te toque un porcentaje equivalente de acción a lo que la corporación vale. Tú después, uh-huh, en cada corporación puedes crear más acciones si así lo requieres, pero para hacer esto tienes que hacer una votación dentro de los accionistas actuales, indicando cuántas acciones quieres crear y que sea aprobado por la mayoría de los accionistas. Igual, para ciertas decisiones, como por ejemplo cambio de CEO o cosas así, pide votación de accionistas. De hecho, esto puede dar, y creo que ha dado lugar a guerras dentro de corporaciones y luchas por el poder, y a su vez a scams dentro de la corporación, porque si no recuerdo mal, en algún momento hubo una votación, se empezaron a crear más shares de estos y se los adjudicó todos la misma persona para él mismo, y al final terminó llevándose toda la pasta de la corp. Pondremos el enlace en los comentarios, porque yo ahora mismo tampoco lo tengo muy, muy fresco, pero sí que recuerdo que era que se montó una corporación media de humo para fabricar titanes y se fueron comprando las blueprints, que era un pastizal, y se creó con un número de acciones en función de la gente que iba a hacer la inversión al principio. Total, que al final se hizo una reunión de la gente que tenía acciones de la compañía, de la corp, para aumentar las acciones, para dar entrada a inversionistas nuevos, a gente que invirtiera en las blueprints. Con esas acciones se le asignaron a una persona que estaba ya en contacto con el tipo que hizo el scam, tenía más shares que nadie, sumando los dos, y vació de blueprints todos los almacenes y los vendió. Fue uno de los timos más gordos que ha habido en EVE. Y todo relacionado con el tema de la corporación. Último, si no sales. Te das cuenta, porque tú a cualquier corporación en EVE le puedes dar clic derecho, ver la información y te dice cuál es el total de acciones que tiene esa corporación. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar 5.000 acciones de la corporación y tú ves que la corporación tiene 50.000 millones, pues te están dando nada. Si te dicen, te vamos a dar 5.000 acciones y ves que la corporación solo tiene 10.000, te están dando el 50%. De todos modos, al final acaba pasando lo de siempre, que lo bueno que tiene EVE es que es un juego que todo este tipo de cosas que le dan tanta riqueza, que la gente pues tenga estos momentos de pillo y estas cosas, que a mí personalmente no me va a hacerlas, pero me hace mucha gracia cuando leo las historias o me las cuentan. Y eso es lo que tiene aquí, que en otros juegos simplemente hay pues el típico que vacía lo de todos, el tesoro general y ya está. No tiene toda esta complejidad que tenemos aquí. Sí, un poco lo que decía Zadín antes fuera del micrófono, que a nivel de opciones, la gestión de cualquier otra corporación en cualquier otro juego se queda muy plana. No te da tantas opciones, es algo muy limitado. Aquí, sin embargo, hablar de una corporación es complicado porque tiene tantas posibilidades que sería muy difícil concretarlas en 20 minutos de debate. Sí, es que tiene capa sobre capa. Y no es que sea realmente cosas complicadas, pero claro, el conjunto es lo que lo hace complicado, el conocer. Ahora, también me gustaría decir que también tiene sus riesgos meterse a una corporación, no solo es crear una corporación. Los riesgos que puede tener meterte en una corporación es que, por ejemplo, que yo he sabido casos, sobre todo ahora que se han creado los alfa, es que hay gente que crea corporaciones e invita a las personas a formar parte de la corporación, que para que no estén solos, que para enseñarles un poco todo eso. Y lo que hacen es que meten impuestos mucho más altos que en corporaciones NPC, de 50-70%. Entonces hay quienes no saben, simplemente van matando ratas, ellos ven que les dan una cantidad de dinero, pero no saben que les están dando solamente un porcentaje y la corp se está chupando todo eso. O bien hay casos en donde les dicen, ¿sabes qué? Mete todas tus naves, tus cosas aquí, en estas estaciones, en estos lugares. Después les quitan el acceso y ya se quedaron con todos los assets. O no llegando a un caso tan directamente scam, sino que te metes, por ejemplo, y suele pasar mucho en NullSec, en corporaciones de NullSec, te mueves tus assets o empiezas a comprar tus assets, todo eso, estos los tienes en las estaciones, después te sales de la corporación y ya no puedes recuperar tus assets de adentro. Están ahí, pero no puedes recuperarlos. Yo he visto timos más básicos para novatos, que era... Oye, mira, ¿quieres unirte a la corporación para no estar solo y tal? Vente donde estamos. Y luego ofrecían un servicio de transporte, porque claro, tú a lo mejor tienes todos tus assets a 20 saltos de distancia de las oficinas de la corp. Cogían, te ofrecían el transporte y nunca volvías a saber nada de tus assets. Sí, a alguno, a más de uno le ha pasado eso. Que en realidad, hacer ese tipo de timo para un novato... Pero claro, es que hay gente que sigue cayendo cuando ya no es un novato y tiene assets importantes. Sí, no, yo sé de uno que se lo hicieron con el Dreadnought. Eso ya es más fuerte, ¿eh? Déjame tu Dreadnought que te lo llevo yo a destino. Hay que ser un poco torpe, ¿no? Bueno, hay veces que la gente aprende de eso y luego tima a otros, ¿entiendes lo que te quiero decir? Demasiado timador suelto. Yo creo que hay dos factores ahí. El primero es la confianza. Si tú confías en quien te lo está diciendo, lo he dicho antes, Icat, estaban haciendo contratos de transporte sin collateral. Y el segundo es venir mal educado a otros juegos, en los que si pasa cualquier cosa así, directamente pones un ticket, sancionan al tipo que te lo ha hecho y a ti te devuelven todo lo que tenías. Te piensas a lo mejor, si no tienes conocimiento de fondo del juego, aunque lleves un año jugando, ¿eh? Hay gente que lleva un año jugando y no tiene ese tipo de conocimiento de fondo. Y de repente te han levantado todo. Y tú pones un ticket y lo único que consigues es una respuesta, si la tienes, de CCP diciendo... Es que creo que ese es parte un punto muy normal. Importante. Y es que en EVE, CCP autoriza el scam. Para él no es algo ilícito. No, de hecho en sus 8 reglas de oro, creo que está en el puesto 2 o 3 de sus reglas. EVE no te va a penalizar porque tú engañes a un jugador y le quites sus cosas. Él, para él, no está irrumpiendo ninguna regla. A mí me parece que es un poco apelar a la responsabilidad del propio jugador. O sea, quiero decir, infórmate antes de aceptar un trato. Otra cosa sería un tipo de scam en el que no te puedes informar, pero es que en EVE te puedes informar de todo. Puedes seguir haciendo un historial de cómo puedes hacer un historial de la corporación que te lo está ofreciendo, puedes hacer múltiples cosas. Si aún así no te informas y confías, has aceptado un trato y lo has aceptado tú. Ya, para no mentir, es la regla número 3 de las 8 reglas de oro de CCP. Es la número 3. Todo el mundo te puede estafar y lo mismo puedes hacer tú. Entonces, lo cierto es que como estructura para agrupar jugadores, a lo mejor me repito porque ya lo he dicho antes, pero creo que el concepto de corporación tal y como lo ha desarrollado CCP es de una complejidad tal que no se da en ningún otro juego. Yo no lo he visto en ningún otro juego, pero es que además prácticamente es como la vida real, ¿no? O sea, te pueden asignar unas tareas y tú tienes que cumplirlas por el bien del grupo, y si no las cumples pueden ocurrir cosas como las que os comentaba antes. Bob cayó porque alguien descontento dio a determinados botones y desmanteló los índices de soberanía. O una gran batalla, la segunda batalla más importante de todo el juego, se produjo simplemente porque alguien se olvidó de pagar. En fin, la complejidad que ofrece una corporación, y luego ya, porque no lo hemos hablado, pero las corporaciones, llegados a un punto, tienden a unirse, a coaliarse con otras corporaciones, y se generan las coaliciones y las alianzas de corporaciones que después forman grandes. En fin, que todo se va haciendo más complejo. E imaginaos estar dentro de esa estructura, que tú puedes perfectamente estar dentro de una estructura así y te da igual, tú haces tu juego y cuando te dicen que hay que ir a A para pegarse, pues vas a A y te pegas. Pero a lo mejor resulta que no solamente te estás ocupando de eso, te estás ocupando de muchas cosas. Entonces, la riqueza y complejidad de esto, de lo que es una corporación, me parece muy, bueno, es muy que atrayente. También no se puede esperar menos, tomando en cuenta que EVE Online es uno de los MMOs más viejos que hay. Si mal no recuerdo, surgió en el 2002. Entonces, después de tantos años y de seguir crece y crece y crece el juego con expansiones, con jugadores y todo eso, es cierto que existen muchos juegos actualmente que tienen un mayor número de jugadores online activos que EVE, pero no son juegos más viejos que EVE. Entonces, el tamaño y la complejidad de EVE ha crecido exponencialmente. Aún así, yo no sé si el WoW es del 2004, EVE es del 2003, yo no sé si el WoW es del 2004, 2005, como muy tarde, y lo que han hecho en el WoW ha sido ir limpiando estructuras según iban desarrollando. Quiero decir, simplificando, porque limpiar suena muy bien. Han simplificado estructuras según iban desarrollando estructuras nuevas. EVE, lo bueno que ha tenido, desde mi punto de vista, es que lo que ha sido haciéndolas complejas, no complicadas, complejas. Hasta tal punto que EVE Online ahora mismo tiene esa complejidad, lo que te da es una cantidad de acciones diferentes a realizar que no te da ningún otro juego con las herramientas del juego. Bueno, y este ha sido el episodio número 7 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Kaz Reilly. Yo soy de Kaz Corp. Yo soy Iclion. Y Kaz. Con Ginos. Y Zadin. Ya sabéis, si os ha gustado, si os apetece, si queréis, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de Palabra de Bob. No olvidéis poner comentarios, darnos me gusta de esos y estar en contacto con nosotros de todas las formas que se puede a través de internet. Hasta luego. Chao. Chao. Spotlight looks like a prison break, 'cause the telephone's out of cigarettes and the balcony is all in the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, and he can't see out of the other, and the piano